Bienvenidos culpables a nuestro programa radiofónico en diferido, para que nos grabéis y escuchéis en vuestro Walkman cuando queráis. Hoy os vamos a proponer un reto, elegir uno de los personajes que se enfrentan en esta última generación de consolas. ¿Acabará siendo una referencia a esta pelea o una moda pasajera? Más adelante lo veremos. Con nuestros nuevos modems de 56K hemos conseguido que participen en este programa culpables de todas partes de España. Desde el norte viene Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola. Hola Raquel, hola chavales. Oye, os tengo que contar un sueño que tuve ayer, joder, porque todavía estoy flipando. Pues soñé que había una consola que tú la manejabas pues haciendo el gamba delante de la pantalla, ¿sabes? Moviéndose los brazos, las piernas, que había juegos de baile, que tú hacías el gilipollas así, y que no sé, o sea, todavía estoy flipando con la tontería esta. ¿Te imagináis que dentro de 20 años vemos algo así? Sería tú ves mucho Star Wars. Flipado. No sé. Hola Alex, tú vienes un poco más normal hoy. Sí, ¿qué tal Raquelilla? Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo dos minutos, porque antes de que llamen a mi casa, que mi mamá tiene que hablar con la novia, esto de que está enamorado, entonces me va a cortar el modem, pero bueno, si me dejáis así rapidito, yo puedo recomendar una serie que hace tiempo que no me dejáis. Venga. ¿Sí? Todo. Venga, bravo, por bravo, favor, con ese anillo de oro, ¿eh? No, esa patrulla, ya sé que os gusta mucho. No, Topacio. Y Topacio y la, bueno, la Blossom mesa a lo mejor, pero el Topacio no, ¿eh? Bueno, pues así muy rápido, supongo que estáis hasta los mismísimos cojones del plasta de Urkel, de he sido yo, he sido el día, he sido yo. Pues nada, tenéis que ver el Príncipe de Bel-Air, que espero que estéis viendo ya algunos, porque el Príncipe de Bel-Air es una seriata para descojonarse todos los días. Ya veréis, ya, hacedme caso. Vale, muy bien, lo apuntamos. Manu, ¿qué tal? Bueno, pues yo aquí nada, otra vez, no quiero decir mucho más porque están acaparando todo el tiempo estos dos aquí, entre una serie, un sueño, yo me ciño a lo que tengo delante, a mi mando de mi Mega Drive y aquí flipándolo. Buenas Marcos, ¿qué tal? Pues hola Raquel, hola a todos y nada, aquí muy contento después de que el Barcelona ganara por fin su primera Copa de Europa y bueno, espero que no tarde mucho en volver a ocurrir y que los de Madrid ya no se metan tanto con nosotros. Oh, qué golazo de Koeman, por favor. Imparable, qué cañonazo. Madre mía. Bueno, hasta yo que soy de Valencia lo disfruté. Bueno, a saber. Con Boro y con Camarasa tienes ahí ya. Con Camarasa. Hombre. Bueno, pues gracias por despegaros de vuestra televisión y venís a contarnos lo que se cuece en el mundo de los videojuegos, ¿verdad, chicos? Contadnos. Pues yo la noticia que traigo como amante de los juegos de lucha es la siguiente. Parece ser que Capcom, tras el éxito del primer Street Fighter y después de haber lanzado para recreativas en Japón Street Fighter 2, se atreve a lanzarlo en Europa y bueno, trae bastantes novedades con respecto al primer título. Si recordáis aquel juego, pues era, bueno, controlábamos a un tal Ryu y únicamente pues luchábamos contra unos personajes que nos iban saliendo pues aleatoriamente, primero contra uno, acabamos con él y íbamos a por el otro. Aquí, bueno, eso cambia radicalmente. Ahora tenemos a 8 personajes a elegir y si los derrotamos a todos, luego más adelante nos saldrán unos 4 jefes finales que pintan bastante interesantes, con buenos ataques y bastante poderosos. El sistema de juego es igual, usaremos la típica palanca de la recreativa más 6 botones, que cada uno, bueno, pues hace un ataque fuerte, un ataque débil, incluso, bueno, con un personaje que es, bueno, el protagonista, Ryu, pues incluso podremos lanzar bolas de fuego. Y bueno, es la primera vez que podemos jugar con todos los personajes involucrados. Ya como he comentado antes, pues en el primero pues solamente podías escoger a Ryu. Y bueno, cada personaje, pues es lo que digo, tiene un distinto poder, tiene distintas velocidades, distintas técnicas. Y bueno, pues, no sé si ya habéis podido ver ya algunas imágenes, pero bueno, gráficamente está espectacular. Yo no sé cómo puede haber recreativas que puedan mover semejante juego. Y bueno, No sé si a vosotros os llama también la atención, como a mí. Pues a mí me llama, a mí me llama. Espero que lo pongan en la máquina del bar, que quiten el Altered Beast y el Punk, porque en los últimos 4 o 5 meses estamos entre el Altered Beast y el Punk, no los cambian. Yo la paga, me los estoy gastando estos y quiero jugar en algo distinto. Además que, bueno, supongo que habrá que podrás jugar a dobles, ¿no, Marcos? Contra otro, vamos. Sí, eso, me alegro que me hagas esa pregunta, porque es la primera vez que podremos jugar uno contra otro, porque antes era, bueno, un jugador y, bueno, a seguir avanzando. Y, bueno, yo en Capcom confío, siempre es una compañía que siempre nos da juegazos, nunca se aprovecha de lo que es el consumidor, siempre ahí con sus 50 pesetas, y, bueno, ya nos ha dejado otros juegos como Capitán Comando y Final Fight, que, bueno, eran también juegazos espectaculares, entonces este seguro que no defrauda. Buah, pues los piques en el bar del pueblo pueden ser antológicos. Ya claro, vosotros que estaréis cerca, porque desde luego a mí me pilláis un poquito a traspiés, ¿eh? Hombre, y vosotros que tenéis paga, porque ancho, a mí si la paga no me da ni para los chicles del kiosco, no sé cómo lo veis. Para mí tampoco te creas, porque yo quiero comerme los flash estos o los helados y no, tampoco me llega. Bueno, pues yo no traigo una noticia buena como la que ha traído nuestro compi Marcos, sino que traigo una pues bastante mala. Sega va a retrasar el lanzamiento del Mega CD en Europa. Pero vamos, no es que lo vaya a retrasar unos cuantos meses, lo va a retrasar casi un año. Recordamos que hasta hace nada Sega mantenía que iban a sacar esta consola para estas navidades, vamos, estaba ya en mi lista de regalos para Reyes Magos. Y bueno, pues resulta que ahora dicen que en Japón no se está vendiendo tanto, que tampoco es que tengan tantos juegos ahora que aprovechen mucho el nuevo aparatito este, lo que sea. Y pues nada, que deciden retrasarlo aquí en Europa hasta septiembre de 1993. O sea que ya no me lo voy a poder pedir ni por Reyes, ni por cumpleaños, ni por nada, porque en septiembre yo no tengo nada que pedir. Así que no sé cómo me lo voy a financiar, porque es que el cacharrito este no va a ser precisamente barato, ¿eh? Ronda las 50.000 pesetas, ¿eh? Que eso con la paga yo creo que de aquí a ninguno nos llega. No sé cómo nos lo vamos a financiar. Pues sí, como dices, parece un cacharro bastante caro. Yo no sé qué me da a mí, que yo, hombre, no sé vosotros, ¿eh? Pero yo a esta compañía Sega no le veo mucho futuro, ¿eh? Me da a mí que A ver, no empecemos a decir que va mal, porque lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Que ya se adelantó al lanzamiento de Super Nintendo y con Mega Drive está partiendo la pana. Y, tío, yo qué sé, aparte del Sonic, los juegos estos deportivos que ha estado sacando, y ahora, bueno, el juego que después vamos a analizar, el Sonic 2, es brutal. O sea, no me digas que no tiene futuro cuando está sacando juegazos como esto. Y a ver, vale que el cacharro este, el Mega CD, sea un periférico, que tú se lo metes a la Mega Drive aquí, que bueno, que no tiene mucho sentido sacarlo ahora, que acaba de salir a Mega Drive, para mandarle más potencia, y ahora lo voy a convertir en un centro de sistema, un centro de entretenimiento multimedia, donde voy a poder escuchar música, donde voy a poder ver vídeos en CDs, que bueno, que tampoco yo sé qué tienen ahora mismo en la cabeza, porque no, para ver vídeos tengo mi VHS y para escuchar música tengo el Walkman y tengo la mini cadena, que tampoco me hace falta un aparatito encima de la consola para ello, pero bueno, en teoría va a potenciar mucho la música de los videojuegos, los gráficos. Entonces, tampoco nos pongamos ya catastrofistas, ¿eh? ¿Que eres tú más catastrofista que qué? Pero Manu, esas fotos que vi yo en las Superjuegos hace 2 meses... De unos juegos que hay para Mega CD, es un poco raro eso, ¿no? Son como películas ahí super pixeladas. No sé. A ver, tampoco me compares lo que vas a ver tú en tu tele, ¿vale? Con lo que vas a ver tú en una revista. Que te recuerdo que aquí el procesador gráfico del Mega CD es un custom ASIC, ¿eh? Que es capaz de reproducir de 64 a 512 colores a la vez. ¿Vale? Que bueno, que esto ya lo veamos más o menos en Mega Drive, pero bueno, que los potencia aún más. ¿Vale? Que, tío, que no es moco de pavo, ¿vale? Que lo dicho, no puedes comparar una imagen en una revista con lo que tú ves en tu tele. Pero a mí, a ver, vosotros dos me estáis hablando ahí de que si Mega CD, que si es un cachivache que se lo pongo a mi Mega Drive, que si 512 colores, películas, pero aquí no hemos venido a jugar. Es que yo es lo que no entiendo. ¿Cómo que el centro multimedia? ¿Has dicho que para qué quiero yo eso, no? Habla con propiedad, ¿eh? Centro de entretenimiento multimedia. Bueno, pero para entretenerme ya me voy a la calle a jugar a lo que sea, o me llevo mi Walkman y me llevo la música que me apetezca, ¿no? Yo lo que quiero es jugar, yo meto el juego y a jugar, ¿no? 50.000 pelas, ¿dónde voy yo? Pero si eso yo no lo voy a ahorrar ni vendiendo toda la colección de cromos que tengo yo ahí. ¿Estamos locos o qué? Por eso yo lo quería para Navidades, que en Navidades tengo yo mis posibilidades. Ahora a ver cuándo coño me lo compro yo en septiembre. Le pido ya a mis Navidades, a mis padres, uy, a los Reyes, quiero decir, los 50.000 pelas y me traen más carbón que de dulce, salado y amargo, de todo junto, hombre. Ah, no te quejes, no te quejes, que parece que te están ahí poniendo una tasa por comprar juegos de segunda mano. Chavales, que ha salido ahora un rumor que parece que el año que viene va a haber algo, un juego que se va a llamar FIFA. ¿Qué va a ser FIFA? Pues parece que va a ser, como su nombre indica, lógicamente un juego de fútbol que va a tener una vista isométrica, no va a tener esa vista cenital del Tecmo World Cup o del Italia 90, que lo ves todo desde arriba, que solo ves la cabeza y los hombros y poco más. ¿Qué vamos a tener? Pues tendremos selecciones nacionales y nombres reales, por desgracia, ¿no? Es una cosa rara, porque para llamarse FIFA pues tendría que tener nombres reales. Bueno, ya es hora de que empiecen a ponerlos. ¿Y qué novedades parece que va a tener? Bueno, pues que vamos a ver al árbitro sobre el campo, que el saque, te va a lanzar una moneda al aire para el saque, bueno, eso son chorradillas, y que después del partido, si acaba un empate, después del partido, la prórroga, pues va a haber una cosa que se va a llamar gol de oro. Que es que el primero que marque, pues gana. Fijaos qué tonterías. Pero bueno, oye, la cuestión es que Electronic Arts es una empresa que ya lleva tiempo haciendo una franquicia de fútbol americano este, que juegan por allí. Parece que tiene un éxito de la virgen. Así que a ver si con FIFA son capaces de hacer lo mismo. Ya lo veremos. Yo tengo mis dudas, pero bueno, está por ver. Pero qué raro, ¿no? ¿Y cómo veo yo el campo? Si no me lo enseñan entero, ¿cómo sea donde tengo que ir? Yo creo que eso no va a tener mucho éxito, ¿eh? El campo se va a ver como en 2,5D o algo así. Es una cosa rara. Yo creo que esto no va a dar para mucho. Yo es que cuando me hablas de un juego de fútbol, yo siempre pienso en el soccer de Nintendo. Mira que ya tiene su tiempo, pero a mí me sigue divirtiendo igual. Más sencillito, ves el campo entero, así de lado. La pelota si te la pasas al portero marcas gol en propia, pero bueno, cosas que pasan. Hombre, ¿cuál es? El de los jugadores que parecen el monstruo de Frankenstein, ¿no? Sí, ¿sabes? De la cabeza cuadrada, eso. Sí. Hombre, es que ese todavía yo le sigo echando unas horas terribles, ¿eh? Cuidado. Hombre, las tardes con los colegas, madre mía. Pero, ¿para el año que viene entonces? O sea, ¿sabes? ¿Se sabe para qué consola va a salir, Pedro? ¿O todavía ni idea? Pues mira, parece que vas a tener suerte, porque tiene pinta de que va a ser para Mega Drive. Hombre, viendo la trayectoria que tiene, pues normal, ¿qué quieres que te diga? Hombre, pero tal como viene Super Nintendo, igual tenían que apuntar a ella también, ¿eh? Sí, pero Nintendo está más enfocada en otras cosas, ¿eh? Y sus está un poquito más centrada en muchos juegos de rol y tal. No le veo yo con mucho ímpetu en juegos de deportes últimamente, la verdad. Bueno, amiguetes, pues vengo a hablar aquí de una noticia que seguro que más de uno va a compartir la felicidad que yo llevo dentro de mí, ¿no? Y es que Hobby Consolas, esta revista que llevo todos los días yo ahí encima como si fuera mi libro de cabecera, ¿no? Pues que ha cumplido un año. Bueno, pues entonces, como todos sabéis, que es la única revista, ¿no?, que hay de videojuegos en la que podemos llevarnos ahí con nosotros, pues entonces voy a contar así un poquito la historia, así de que, bueno, una historia de un año, ¿no?, que tampoco da para más, pero en un año la de cosas que ha pasado, ¿no? No, pues si no os acordáis del número uno que salía ahí, Bart Simpson, decía, ¡Moskis! ¡Cómo mola! Y los buen hombres estos de Hobby Consola nos regalaban hasta 1000 Game Boys. Madre mía, yo no sé si aún queda alguien en el mundo sin una Game Boy, pero pues, por si acaso me regalaban 1000 Game Boys, ¿no? Y también de reseñar el número 8, no sé si os acordáis, que con ese vídeo, ese VHS que nos llegaba a casa, que el cerebro de la bestia. ¿Cómo no vamos a darle alabanza ahí al cerebro de la bestia que nos ha llegado a todos los corazones con ese Mario ahí hablándonos de toda la Super Nintendo, ¿no? Que lleva muy poquito con nosotros, pero oye, yo le veo bastante futuro, ¿eh? No como tu consola esa, la Mega Drive esa, ¿eh, Manu? Pero bueno, no he venido a hablar de eso ahora. Bueno, ¿queréis dejar mi Mega Drive en paz? Yo me he metido acaso con la Hobby Consola. No, hombre, la Hobby Consola, nadie se puede meter con la Hobby Consola, hombre. Bueno, y nada, entonces es desde aquí darle una enhorabuena a esa revista, ¿no? Que tantos buenos momentos nos están dando. Y nada, esperemos que este año siguiente no les vaya igual de bien o más y que nos sigan regalando consolitas, ¿no? Como la Game Boy. ¿Y vosotros qué, la leéis o no sois de leer revista? ¿Vosotros sois solo de jugar? Ya. Pues yo no sé por qué no leéis la Micromanía, vamos. A mí es la que más me llama. Incluso esta, a mí yo creo que le falta un poco de información, ¿eh? A mí no me acaba de convencer, ¿eh? A mí, por ejemplo, Micromanía me trae, por ejemplo, el avance del juego de Félix el Gato, que llevo mucho tiempo esperándolo. Me habla de Final Fantasy V, bueno, sobre todo estos juegos de rol que a mí me llaman, de Japón. No sé, es que no sé qué le veis, pero bueno, yo me tiro más por la Micromanía. Pues mira, Marcos, yo le veo básicamente que la Micromanía no tiene un redactor que se llama Lolocop. Hombre, pues yo creo que esto de las hobby consolas, aparte de no sé, de para disfrutar, ¿no? Viendo las imágenes estas tan chulas que nos meten aquí, pues yo creo que también está haciendo un buen... Oh, joder, macho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sigo otra vez. Pues yo creo que está haciendo un bien para los videojugadores, ¿no? Como nosotros, que realmente está acercando la revista, los juegos a más gente de lo que a lo mejor se puede llegar a, la gente puede llegar a conocer los videojuegos, ¿no? Es de una forma muy amena, es así muy explicativo, muchas fotos, que eso siempre gusta. Y yo creo que así hace que nuestro hobby se vea de otra forma, ¿no? Que no se vea tan como algo tan de gente rara, ¿no? Y de gente que está ahí todo el día delante de la pantallita. Yo creo que la frase esa típica de los padres, ¿no? De niño, deja ya la maquinita. Yo creo que gracias a esto a lo mejor pues empieza a verse todo de otra forma, ¿no? Hombre, yo creo que sobre todo lo bueno que tiene es que podemos ver los juegos antes de tenerlos. Es decir, ya que no podemos nunca probarlos ni nada, como mucho alquilarlos de vez en cuando ahí, pues yo qué sé. Tú ya puedes ver aquí, pues ver las fotos con los VHS que te traen, pues ves también los vídeos y yo qué sé, pues coño, pues ya es otra cosa. Yo sobre todo lo agradezco por eso, más que por otra cosa. Tiene que ser guay, ¿eh? Eso de probar los juegos antes de que lleguen aquí, ¿no? Y pues tienes que estar ahí en secreto en tu casa porque no puedes decirle nada a nadie. Tiene que estar tan chulo eso, la verdad. Bueno, siempre podemos analizarlo aquí en el programa radiofónico en diferido. Yo creo que tengo ganas de eso, de poder poner una nota a un juego. Pero yo estoy seguro de que si pusiera notas a juegos iba a ser súper estricto. Ningún juego me iba a pasar de nuevo. Pues yo os traigo un rumor. Resulta que Atari parece ser que va a sacar una nueva consola, que es la Atari Jaguar, y puede ser que llegue el año que viene, al siguiente. No se sabe muy bien porque tampoco se sabe mucho. Ya sabéis que estas cosas aquí en España tardan en llegar, que siempre vamos por detrás. Nos encanta pasar la tarde en los recreativos, donde la hemos visto siempre, pero Atari ha dado un paso más. Y ahora las tenemos en casa. Primero fue Atari Pong, luego otras Ataris, que aquí en España ni las hemos olido. Y ahora es posible que Atari remonte con Jaguar, quién sabe. Lo mismo es la nueva consola de la generación o... Bueno, no sé. Pues que yo no sé si le va a salir bien a Atari o no, pero no es la primera consola que lanza y no es la primera vez que le ha salido el tiro, no por la culata, porque bueno, Atari sigue estando ahí, sino que tampoco es que haya tenido mucho éxito las otras, la verdad. Sin saber mucho más tampoco podemos decir, o sea, si pretende hacer algo con mi magnífica Mega Drive y Super Nintendo, pues lo tiene crudo, porque estas dos ya tienen su sitio en el mercado. Oye, no sé, pero si cuaja, lo mismo siguen tres líneas y en el futuro está Sega, Nintendo y Atari, quién sabe. ¿Tres consolas en una misma generación? ¿Estás loca? No sé, esperemos, esto es un rumor. Lo mismo para el 94 ya sabemos algo. Es que comparar, por ejemplo, lo que jugábamos en la 2600 con lo que estamos jugando ahora Mega Drive y Super Nintendo, es que da un poco de... Uf. Yo cuando, me acuerdo cuando se la pillaron los dos chavales del pueblo, y mirábamos por la ventana cómo jugaban a la 2600, pero claro, eso visto hoy en día es un desastre, ¿eh? Bueno, chicos, sobre todo agradezco que no se os hayan cortado los modems ni las conexiones, pero también os agradezco las noticias que nos habéis traído. Después de volvernos locos con un erizo azul persiguiendo por toda la pantalla unos anillos, por raro que parezca, ha tenido éxito. Y ya está aquí la segunda entrega de Sonic el erizo azul, o The Edge, no sé qué, cómo se pronuncie. Manu, tú que le has cogido gustillo a esto, cuéntanos. Hombre, es que cogerle el gusto a esto es muy fácil. Si llamólo en la primera entrega, pues imagínate ahora, es que... Pero bueno, vamos a lo que vamos. Que sí, que Sonic vuelve, culpables. ¿Y de qué manera? Es que además, no solo es que se trate de una secuela directa del Sonic que vimos el año pasado, sino que es que además, aparte de nuevos niveles, también te traen nuevos personajes, nuevas mecánicas y muchas cosas por descubrir. El erizo azul de Sega sigue en pie, después de que, bueno, de que Nintendo pues sacase aquí en Europa la Super Nintendo y con ella trajese al Super Mario World y al Link to the Past. Entre los lanzamientos que lanzó, pues bueno, pues a Sega no le queda más remedio que contraatacar. ¿Y cómo contraataca? Pues con su bandera, con Sonic. Pero esta vez no ha sido desarrollado por el AM8 o el Sonic Team, como se han llamado después de hacer el juego, sino que, bueno, parte del equipo se ha trasladado a América y lo han hecho allí en América, los chicos del Sega Technical Institute. Así que, bueno, allí han estado bajo la supervisión de Yuji Naka, el papi de mi mascota favorita, de Sonic. Y bueno, pues nada, pues ha salido un Sonic 2. El juego se sitúa justo después del primer Sonic, y después de que Sonic haya derrotado pues por primera vez al Dr. Robotnik o a Eggman, porque depende de la versión que juguemos, tendrá un nombre u otro. Pero bueno, lo llamemos como lo llamemos, la cosa es que tenemos que pararle los pies de nuevo porque está planeando algo bastante grande y sobre todo bastante más grande que la anterior vez. Y sobre todo lo vamos a ver a lo largo del juego. Pero esta vez no vamos a estar solos, para nada. Una de las grandes novedades del juego es la aparición de Miles Prower, un zorro que tiene la particularidad de que tiene dos colas, y gracias a esas dos colas es capaz de conseguir la velocidad que tiene Sonic. Entonces, bueno, como a Sonic le parece que Miles Prower es un hombre un poquito soso, aburrido y tonto, porque bueno, ya sabéis que Sonic es bastante chulete ahí y tomolón, pues lo acaba llamando Tails. Tails en inglés son colas, pues bueno, no hace falta hacer mucho más para explicarlo. Y bueno, Tails, aparte de utilizar las dos colas para correr, también puede volar. Pero bueno, eso lo matizaremos un poquito después. Aparte, bueno, este pequeño zorro, el Miles Prower, es bastante diestro con el manejo de maquinaria, como aviones y demás. Y bueno, pues se viene con nosotros, ya digo, depende de la versión que tengamos del libreto de instrucciones, porque bueno, yo tengo aquí uno en japonés, que me ha traducido un amigo. Y es ligera, no, muy distinto. Pero bueno, a la hora de jugar podremos utilizar a Sonic o a Tails, o a ambos a la vez. La verdad es que pocas cosas cambian si elegimos a uno u a otro, porque se manejan exactamente igual. Y es una lástima, porque Tails, aunque en teoría vuela, la verdad es que no lo hace cuando lo manejamos nosotros. Solamente le vamos a ver volar cuando, bueno, jugando con los dos personajes a la vez, por cualquier motivo, pues lo matan, o se cae, o le pincha un bicho, o lo que sea. Entonces aparecerá y vendrá volando, ahí haciendo el helicóptero, y se plantará al lado nuestra. Pero aparte de eso, nosotros no lo podremos hacer. Pero eso sí, a diferencia del primer Sonic, tendremos el Spin Dash, que es, bueno, pues Sonic o Tails se agachan y se ponen a rodar sobre sí mismos. Es muy fácil, en vez de saltar, pues tú le das al botón de abajo y al, bueno, a cualquiera de los tres botones, A, B o C, y pum, se pone a rodar. Después soltamos los botones y Sonic sale disparado hacia adelante y consigue muchísima velocidad. Esto lo podemos hacer con los dos personajes. Pero bueno, y eso en cuestión de jugabilidad. Por lo demás, pues lo mismo. También tenemos el salto. Sonic cuando salta se vuelve una bola y mata a todos los bichos. Normal, tiene pinchos, que es un erizo al fin y al cabo. Y corre mucho. Pero bueno, si hay algo que sorprende en esta entrega, ha sido sin duda los gráficos del juego. Es que vamos, es que no hay palabras para describir este festival de colores. Es que si ya el Sonic 1 tenía unas fases muy chulas y eran 6 fases completamente distintas entre ellos, este juego no se queda atrás. Y han modificado unas cuantas cosillas para que todavía mole más. Si en el Sonic 1 teníamos 6 fases con 3 actos cada una, en el Sonic 2 tenemos 11 fases con 2 actos cada una. Hay un par de fases que tienen solo un acto y otra que tiene 3, pero bueno. Pero bueno, esto viene bastante bien, porque así no se hacen repetitivas las fases. Tú te haces tus 2 actos y cambias de fase, otros 2 actos y cambias de fase, y es bastante, bastante más dinámico. La verdad es que mola muchísimo. Y bueno, no tienen nada que ver las unas con las otras. Hay básicamente como que dos fases, dos tipos de fases, y se van intercalando. Una que es un poquito más de naturaleza verde y otra que es más de industria, de cuando vamos pasando por lo que ha hecho el Dr. Robotnik o el Dr. Eggman o como le queráis llamar, vamos. Entonces, pues, por ejemplo, empezamos en Emerald Hill, que viene a ser como el Green Hill del Sonic 1, pero bueno, más bonito, los verdes se ven más verdes, hay más tonalidades, el suelo es... Las cascadas, hay que ver las cascadas, ¿eh? De hecho, hay veces que pasamos por detrás de cascadas y parece como que la cascada está por delante y se difumina un poco la imagen de Sonic, y la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Bueno, después también está Aquatic Ring, que es una fase así como de ruinas subacuáticas, y es muy chula, la verdad, muchísimo más divertida que la del agua del Sonic 1, que se hacía un poquito pesada. Y bueno, mi favorita, que es Hilltop, que es una como en alta montaña, que bueno, hay un momento en el que te metes por ahí en medio en la lava, en un volcán, y tienes que correr porque el volcán va subiendo, y bueno, es bastante estresante, pero muy, muy, muy, muy chulo, la verdad. Y bueno, después están las zonas industriales como Chemical Plant, que es brutal, es una fase que tienes que ir por una serie de tubos, como los tubos estos en los que van los líquidos y se van transportando de un sitio para otro, pues ahí súper futurista, muy con un líquido lila en vez de agua. O por ejemplo está también Casino Night, que esta es chulísima, esta es mezcla un pinball con unas casas de apuestas, tú te metes en un sitio y ahí, bueno, pues te pueden tocar más anillos, te pueden quitar anillos, es la verdad bastante, bastante novedoso todo esto. Y bueno, pues al final de del segundo acto de cada fase nos tendremos que enfrentar al un robot o al propio Eggman. Entonces, pues bueno, pues aquí se nota que le han puesto un poquito de más empeño que en el Sonic 1 y son más dificilillos. Ya os digo que los colores y la personalidad de cada fase están muy, muy, muy marcados. Y bueno, en este sentido yo creo que gana muchísimo el juego. Bueno, y después, pues bueno, no nos podemos olvidar de las Esmeraldas del Caos. Lo que pasa es que aquí tiene una pequeña modificación. Y es bastante, bastante curiosa por parte de los chicos del Sega Technical Institute. Pasamos de tener 6 a tener 7 esmeraldas, por arte de magia. En el panfletito japonés nos lo explica muy bien, nos dicen que es que llegamos a una isla, que tiene una civilización antigua y tiene otras gemas y bla bla bla. En el europeo y en el americano nada, no os esperéis explicaciones porque no. Hay 7 esmeraldas y punto. Pero bueno, ¿Qué pasa si reúnes las 7 esmeraldas? Que las tienes que conseguir en unas fases especiales, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues muy fácil. Que si conseguimos las 7 esmeraldas y conseguimos 50 anillos, nos convertimos en Super Sonic. Sí, sí, Super Sonic. ¿Y a qué os recuerda a Super Sonic si yo os digo que se pone el pelo de punta, amarillo, y tiene un aura, y es más rápido y más fuerte y... exacto. A bola de dragón, a Goku. Si es que ya os lo digo, estos japoneses están flipadísimos con Goku. Pero bueno, no deja de ser gracioso. Pero vamos, para conseguir las esmeraldas hay que pasar por unas fases especiales, como he dicho. Pero las fases especiales son... Estamos en un tubo y están en 3D, ¿vale? Es muy chulo. Antes Pedro ha hablado de algo así como un 2.5D o algo así raro. Esto no, esto es completamente en 3D. Tú estás andando y tú ves cómo vas avanzando. Y el tubo se pierde en la distancia al fondo. Y bueno, hay momentos en los que no lo ves porque haces subidas, haces bajadas, haces giros. Y bueno, la verdad es que es increíble lo que es capaz de mover la Mega Drive con Sonic 2. Se ha lucido con las fases especiales, pero lucido, Pero bueno. Y bueno, pues ese es el modo un jugador. Después tenemos el modo multi, que este también es nuevo. Es una novedad que le han incluido aquí en el Sonic 2. Pues bueno, era algo evidente. Si ya tenemos un personaje nuevo para jugar, pues podremos hacer partidas a dobles, ¿no? Pues bien, pues podemos jugar dos jugadores de dos formas distintas. O utilizando el modo un jugador, entonces tú conectas tu pad de Mega Drive a la segunda clavija y el segundo jugador pasará a manejar a Tails. Lo que pasa es que la imagen siempre va a estar centrada en Sonic. Si Tails se queda atrás, pues se muere y al rato volverá a aparecer volando con su helicóptero al lado de Sonic. Tails puede conseguir anillos, pero no puede romper ni los monitores típicos de Sonic, ni puede perder anillos. Todo lo que le golpeen a él, bueno, pues no le afecta, solamente le pincha y se pone parpadeando. Pero bueno, es de mucha ayuda con los monstruos finales porque, bueno, él les puede golpear también. Y después está el modo de dos jugadores, que nos divide la pantalla y cada uno maneja un personaje, arriba y abajo. Hay 4 zonas. Podremos jugar en Emerald Hill, en Casino Night, en Mystic Cave y una fase especial. Cambian las melodías de las fases, no son las mismas que la del modo jugador, y cambian los ítems. Hay ítems nuevos como que si tú lo tocas alguno, pues te cambia de sitio. Si tú ibas más delante, pues de pronto te pones atrás y cosas de esas. Es exactamente igual que la fase normal, lo que pasa es que al final del acto 2 no hay un jefe, sino que hay otro cartelito de los que dan vueltas. Y al final, pues bueno, gana el que mejor puntuación haya obtenido de las 4 fases. El que más anillos haya conseguido, el que menos tiempo haya conseguido y esas cosas. Y bueno, pues por un principio hasta aquí el análisis. Bueno, a ver, Manu, parece que estés hablando de un juego que vas a estar jugando toda tu vida, ¿no? Aquí. Pero bueno, a ver, has dicho 11 actos de 2 fases cada uno, ¿no? Eso sale, ¿sí? Eso sale en 22 fases. Super Mario World tiene 96. No sé, ¿cuánto te ha durado este Sonic 2? Pues depende. Depende del tiempo que le vayas echando. Porque, bueno, la primera vez que te lo pasas, pues puede ser más largo, menos largo, pero aquí la gracia está en la rejugabilidad. Que tú puedes coger y está en volvértelo a pasar una y otra vez, y sobre todo utilizar la velocidad. Conseguir el máximo número de puntos, conseguir las esmeraldas cuanto antes, derrotar al Dr. Robotnik cuanto antes, pasártelo, bueno, te lo digo, te lo puedes pasar con Sonic, con Tails, con los dos. Es... sobre todo eso, el juego te lo puedes pasar perfectamente si lo haces rápido, rápido, rápido, rápido, en menos de una hora. Pero claro, seguramente te quedarán cosas. Hay muchos caminos secretos, hay muchos ítems secretos, hay... No sé, yo en ese sentido prefiero este tipo de rejugabilidad porque acabas aprendiéndote mucho las fases, acabas disfrutando de todo el escenario, acabas encontrándole todos los recovecos, todos los detalles, todas las mecánicas las vas a aprovechar... ¿a mí de qué me sirve que un juego tenga 96 fases si después nunca me acuerdo de la fase número 47? Yo seguramente de aquí a 10 años todavía podré hablarte de la fase 2 de, yo qué sé, del Hilltop. Pero a lo mejor yo te pregunto a ti de aquí a 10 años, oye Pedro, ¿y cómo te pasabas tú la fase número 47 del Mario? ¿Te acordarás? O seguramente se perderá en tu memoria porque te la habrás pasado para terminarte el juego una vez. Hombre, no lo sé. También hay tantas, Manu, que es muy difícil olvidarse. Oye, y una cosa. ¿Se nota mucha diferencia entre jugar con Sonic y jugar con Tails? La verdad es que no. A ver, Tails es un poquito más chiquitito que Sonic, pero a ver, que no se nota apenas la diferencia, pero bueno, en determinados puntos, cuando tenemos unos pinchos en el techo que a Sonic lo pueden matar, a lo mejor a Tails no. Ya te digo, ocurre dos o tres veces nada más, porque casi todo lo demás es igual. Lo que mola es que, yo qué sé, ponerte al lado con tu colega y que, bueno, que cada uno traiga vuestro pad y jugar los dos. Bueno, mano, y esto ligándolo un poco con eso que nos has contado antes del Mega CD y de la que si la música iba a mejorar y todo eso, en este caso, mira, te voy a preguntar, ¿qué te ha parecido a ti la banda sonora y tal? Buah, pues brutal, yo creo que es de lo mejor que tiene el juego. La banda sonora se encarga de componerla otra vez Dream Comes True, el grupo japonés que ya compuso la banda sonora del primero, y bueno, es increíble, vamos, ya la estaréis escuchando de fondo, todas las musiquitas que vamos poniendo durante el análisis, pero es que son increíbles, desde Emerald Hill, Hilltop, el Casino Night, y bueno, Oil Ocean es una fase donde estamos en una refinería, es que tiene una música increíble, y ya, algo que te va a poner los pelos de punta es escuchar la música del último jefe, que dicho sea de paso, tiene narices pasárselo, ¿eh? Tiene narices. Y el final también tiene una canción, que bueno, que esa canción es tiene letra, lo que pasa es que, bueno, pues, aquí no llegará nunca y, bueno, pues comprarte un CD ahora mismo en Japón es casi más caro que comprarte el Mega CD este cuando salga. Pero bueno, es preciosa, la verdad que se emociona. En la música de este Sonic emociona. Ya te digo, tanto en el 1 como el 2, es una característica muy marcada de los juegos estos, ha sido la música. Y aquí no defrauda. Entonces, en ese aspecto, sí que es superior a Mario, ¿no? Porque Mario, bueno, tiene un par de melodías que sí que te quedan, pero a ver, se nota que en los Sonic ese apartado estaba más trabajado. Bueno, para empezar, que bajo mi punto de vista, Mario no tiene nada que hacer con Sonic. Pero sí, si hablamos de banda sonora, barre a Mario. ¿En algo más lo barre? Para mí en todo, porque ya te digo que la jugabilidad que tiene Mario no me gusta. Me parece muy repetitiva, muy machacante, es muy, muy pesada. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Las fases son prácticamente iguales y tienes que hacer 10.000 actos de cada fase. Estas fases tienen mucha más personalidad, son distintas cada uno y cada vez van siendo más difíciles. Y sobre todo, y ante todo, este juego tiene historia. ¿Y tienes alguna puntuación que darle así del 1 al 10? ¿Qué nota le darías? Pues me encantaría darle un 10, pero la verdad es que tiene algunos fallitos que hacen que no se lo merezca. Pese a que mi corazoncito, yo estoy seguro de que siempre tendrá un 10. Pero bueno, siendo objetivos, encontramos un par de fallos que bueno, que vamos corriendo por ahí de buenas a primeras, pues saltamos, atravesamos una pared que no tenemos que atravesar y nos quedamos encerrados en un sitio. Y quedarte encerrado en un sitio significa o tienes paciencia y esperas a los 10 minutos a que se acabe el tiempo y te maten por tiempo, o B, reinicias la consola. Pero claro, reiniciar la consola significa que tienes que empezar desde el principio y volver a conseguirlo todo. Entonces, eso es un fallito que a mí me ha pasado en Mystic Cave, una fase que es una mina, y en Oil Ocean también, que va saltando, hay una especie de ventilador que no te deja avanzar y de buenas a primeras lo saltas sin querer, no sé por qué, y acabas en un sitio en el que no tienes que acabar y no te puedes mover. Pero bueno, el modo multijugador es muy, muy, muy, muy, muy, muy simple. A ver, mola mucho porque, bueno, porque hay nuevas melodías que si ya molan mucho las originales, pues estas versiones también molan más. Pero es que, aparte de eso, no tiene mucho más, porque se pierde mucha calidad al partir la pantalla, porque queda así como muy alargado. Entonces, los escenarios quedan deformados y no se ve muy bien. Aparte, me molesta mucho, me fastidia que solo haya tres zonas para jugar. Vamos a ver. Si la zona es exactamente igual que en el modo un jugador, ¿por qué no las has puesto todas? ¿Por qué nada más que tres? Y así tenemos más variedad para jugar y para picarnos. La verdad es que, no sé, hubiese sido genial. Después que Tails no vuele. O sea, vamos a ver. ¿Para qué me pones a un personaje que vuela que después resulta que no puede volar? ¿Qué cabeza entra? Es que manda narices la cosa esta. No costaba tanto hacer que Tails volase. Y después hay una cosa que me ha destrozado la moral muchísimo. Y es que jugando una sola persona con los dos personajes, que es lo predeterminado, o sea, tú le das al botón Start y comienzas a jugar y juegas con Sonic y con Tails a la vez. Bueno, no hay ningún problema porque ya te digo, las fases normales, pues Tails, si le golpean, no pierde anillos ni pasa nada. Pero ahora, amigo, cuando juegas la fase especial, si a Tails le golpean, pierde anillos. Y como Tails tiene un retardo de movimiento de, no sé, pongámosle medio segundo, un segundo, tampoco sé cuánto será, ¿vale? Tú vas corriendo por ahí, tic, tic, tic, tic, tic. Si tú le das a saltar, Tails salta medio segundo más tarde. Pero claro, ese medio segundo es suficiente para que te pegue una leche, la bomba o los pinchos o lo que sea. Y claro, como la fase especial tienes que conseguir un número de anillos en un tiempo, que Tails vaya continuamente perdiendo anillos es asqueroso. O sea, es que acabas por tirar el mando y te entran ganas de partir la consola. O sea, que eso está muy mal hecho. Así que o juegas con alguien, o juegas solo con Sonic, o solo con Tails. Y después, bueno, una cosa que es culpa de los americanos, por supuestísimo, ellos siempre tienen la culpa, que es que han vuelto a cambiar la historia aquí, en América y en Europa. O sea, en Japón, ya os digo que la historia es mucho más bonita y mucho más completa. Aquí no. Aquí se sigue manteniendo que el Dr. Robotnik se llama Dr. Robotnik, cuando en verdad se llama Eggman. Entonces, claro, tú vas jugando las zonas y de pronto te vas a la última zona, que se llama la Death Egg, el huevo de la muerte, y dices tú, qué nombre más absurdo. O por ejemplo, en el Sonic 2 de King Gear, que también ha salido hace un mes y pico, también la última zona se llama Crystal Egg Zone. Y dices tú, pero ¿por qué hay tantos huevos por aquí? Pues porque el Dr. Robotnik en verdad se llama el Dr. Huevo, el Dr. Eggman. Pero bueno, quitando eso, el juego es un pedazo de juego, pero no se merece el 10 por todas estas tonterías. Así que al final le dejaremos en un 9,5. ¡Hala, hala! ¡Exagerado! ¿Dónde vas? Para mí es un 9. ¡Hala! Oye, yo respeto vuestras opiniones, ¿eh? Marcos, dile algo. Tú que no pondrías ni un 9 ni nada de eso, dile algo. Bueno, Pedro, tú no digas nada, que tú al Wolfenstein 3D también le pusiste un 90, así que no me vengas ahora con estas historias. Era algo innovador, no habíamos visto nada así. Bueno, ¿y te has visto alguna fase especial como la que yo te digo, en 3D? No, pero por eso, como no la he visto, pues... Pues este juego es muy innovador, ya te lo digo. Pero sí será igual que el 1. Y al final, ya verás, van a hacer el 3 y van a hacer Sonic 4 y van a hacer el... Y van a empezar a sobreexplotar al pobre Sonic. Pues que lo sobreexploten, mientras que hagan buenos juegos, a mí me da igual. El Sonic 1 era muy buen juego y el Sonic 2 lo mejora. Deseando estoy que llegue el 3. Pero vamos, bueno. Y que lo metan en Mega CD, cuando me la pueda comprar, claro. Tampoco adelantemos acontecimientos. Primero habrá que ver cómo vende estas navidades. Pero igualmente, Manu, muchas gracias por jugártelo y contarnos qué ocurre en estos cartuchos. En un lado del ring tenemos a un erizo azul que corre que se las pela, y vaya por su segundo juego. En el otro, a un fontanero de rojo con casi 10 años de historia, aunque aquí en España se le ha conocido gracias a la consola Nintendo. ¿Qué creéis, Vasca? ¿Empieza una guerra de héroes como Superman y Batman en los TVOs? ¿O es una moda pasajera? ¿Qué pensáis? ¿Con cuál os quedáis? Ah, no. Yo sé por cuál vas. Nos lo acabas de contar. Es que yo no tengo mucho más que decir. Sonic barre a Mario en todos los sentidos. Es mucho más fresco, mucho más dinámico, mucho más rápido, tiene historia, tiene un compañero que no es un clon suyo, que tiene personalidad y es distinto, y tiene unas fases muchísimo más carismáticas, un malo que te entran ganas de patearle, y no tienes que rescatar a ninguna princesita una y otra vez. tú vas a salvar al mundo, vas a lo grande. Y bueno, yo busqué, tampoco tengo mucho más que decir. Yo me quedo con Sonic y me quedo con Sonic y con Sonic. ¿Qué opinas, Marcos? Yo también estoy con Manu, aunque bueno, yo no estoy con Sonic, realmente. Yo estoy con Tails, pero bueno, como soy compañero de Sonic, pues me tengo que decantar esta vez por el erizo. Y bueno, yo también pienso que Mario, pues, no sé, tiene una jugabilidad un poco extraña. Sí que es muy plataformero, pero es una sensación que... A ver, sí, está muy bien, pero no sabes por qué te gusta. Sonic, pues, a lo mejor... Quizás por el colorido, la música que hablamos antes, te dan, no sé, más ganas de jugar, de rejugar, sobre todo, pese a que es cortillo, pero es eso, que invita más a jugar. El Mario, yo estoy seguro que aquellos que se lo pasaron, si se lo llegaron a pasar, no volverían a tocar ese juego. ¿Tú, Alex? Bueno, pues a mí me hacéis aquí elegir entre Sonic, Mario, pero yo no quiero elegir ninguno de los dos. A mí los dos me parecen un poco basurilla, ¿no? Sí, son divertidos, ¿no? Yo no voy a decir que no, pero es que son un tío ahí fontanero que vestido de rojo, que está todo el día que si comiendo setas, que si matando champiñones, que tienen cara así con dientes largos, marrones y todo el día cogiendo monedas. Y el otro, pues que el otro, que el erizo azul, ¿no? Que recogiendo anillos. Y no sé, que les ha dado por el dinero, por los anillos. A mí, sinceramente, los dos me parecen ahí unos muñecajos ahí que les están explotando. Y para mí, no, yo no sé si esto quieren ser como el icono de la consola, uno de Mega Drive, Super Nintendo y tal, y quieren explotarlo un poquillo, pero yo no sé, más allá de esta consola, no creo que vayan mucho más, ¿no? Se han divertido los juegos, pero es que va a llegar un momento que tanto fontanero cogiendo siempre lo mismo, comiendo siempre lo mismo, y el erizo siempre de nuevo, que corre, que te pillo. Yo creo que conforme pase el tiempo madurará un poco todo este mundillo, ¿no?, de los videojuegos, y yo creo que pasarán un poco a la historia. ¿Y tienes algún favorito? Hombre, así de buenas a primeras, es que estos juegos son es que si me das pie, Raquel, yo te lo voy a explicar, a ver, pero es que estos juegos son un poco para niños, ¿no? Creo yo creo que ya estamos todos aquí, tenemos que madurar un poquillo, entonces me gustan juegos más, así un poco más, que tienen un poco de miedo, un poco de acción, ¿no? No tanto que si saltar y recoger cosas, entonces... ¿Algún favorito? A mí no, yo no me gusta casarme con ninguno, pero si os tengo que decir algo, os puedo contar aquí una retaíla de juegos, si me dejáis, pero bueno, eso no... Raquel, córtalo, Raquel, córtalo, ya. Ya sabía yo que... Luego os hablaré yo de alguno. ¿Y tú, Pedro, con cuál te quedas? Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo que son juegos para críos, Alex? Pero tú con 8 años, ¿qué te piensas? ¿Un hombre aquí? Bueno, hombre, pero yo soy más de Bart Simpson, ¿no? De que más rebelde, ¿no? Quimerizo y un putanero, hombre. Bart Simpson ahí con el tirachinas todo el día ahí, hombre, ahí. Eso es una moda, hombre. Eso no, eso va a pasar algún día. A ver, yo sí tengo un favorito y ¿cuál va a ser? Pues Mario. Claro, Manu dice que Sonic es más fresco, hombre, claro, es más fresco porque acaba de salir el segundo juego. Ya veremos cuando saquen 20 juegos de Sonic, si es que algún día llega, ¿eh? Porque esto me parece a mí que no va a dar para mucho, a no ser que Sega llegue a un punto en el que diga, oye, no sé qué hacer, ¿qué hago? Bueno, pues un Sonic. Pero si es que hay veces que no sabes ni lo que estás jugando con Sonic, va todo tan deprisa tal, que a veces juega más el azar que tu dominio del mando. Mario, después de jugar Super Mario 3 y Super Mario World, que esos son dos joyas, dos obras de arte, que Super Mario World es que no va a haber un juego mejor que ese en la historia. ¿Cómo me puedes comparar Sonic con eso, Manu? ¿Comparándolo? Es muy simple, tú coges a Sonic, coges a Mario, tiras a Mario a la basura y te quedas con Sonic. Jamás. No tienes criterio. Parece que todavía escuchas a Parchís. ¿Y entonces creéis que estos muñequitos van a ser pasajeros o aparecerán nuevos, se quedarán estos? ¿Qué pensáis? Hombre, nuevos tienen que aparecer, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que, me guste o no me guste, Mario está ahí. Mario ha hecho grandes juegos, no lo puedo negar. Tampoco voy a decir que es una mierda y que no vale para jugar a nada. Tenemos ahí, como ha dicho Pedro, el Super Mario 3 y el World. Que bueno, que pese a que yo prefiero a Sonic, no puedo decir que no sean buenos juegos. Lo son. Entonces Mario es un icono. Ahí Nintendo lo tiene, ahí Mario. Ah, la Nintendo se escribe con bigote. Y Sega, bueno, pues Sega pues ha cogido a Sonic, lo ha metido ahí al principio con un poquito de calzador en las Mega Drive regalándolo, y ahora está haciendo un segundo juego y está rompiendo bastantes moldes. O sea que yo creo que sí, que Sonic llegará bastante alto. Y que llegará el momento en el que no nos vamos a cansar de Sonic, lo siento. Por mucho que tú lo digas, no, y que barrerá a Mario, pero así, tis, tis, tis. ¿Y tú no crees que va a llegar a un punto en que va a pasar? Como le pasó al Skid. Al final, la mascota de Sega era al Skid. Luego llegó Sonic, ahora Sonic, y llegará otro. ¿Y echará a Sonic a un lado? Es que Sonic tiene demasiado carisma. Alex Kidd sí, también lo tiene, yo le echo de menos un poco. Yo tampoco sé por qué no pueden estar los dos, pero bueno. Pero no creo que Sega se arriesgue. Ahora que ha encontrado algo que realmente engancha, que coño, es que tiene un montón de gente ahí detrás. Sonic, Sonic, ¿qué queremos, Sonic? No creo que ahora que lo ha conseguido, lo eche para atrás y diga, venga, vamos a buscar otra mascota, vamos a arriesgarnos con otra. Cambió Alex Kidd porque tenía, sí, nos gusta, vale, pero no tenía el gancho que tenía Sonic. En el momento en el que llegó Sonic y enganchó más, pues entonces sí se tiró a la piscina. Ponerte a buscar un icono es chungo, bastante chungo. O sea, es como intentar encontrar el chicle que te gusta de toda la montaña de chicles del kiosco. O sea, no, es difícil. Pero ¿por qué tenemos que buscar mascotas y iconos, no? Y no sé, que si ya estás hablando de carisma, de qué, pero qué carisma puede tener un erizo azul, ¿qué cree? Coge anillos, yo no lo entiendo de verdad, tantos borregos ahí y Sonic, Sonic, Sonic. No lo entiendo. Vamos a ver, ¿no eres tú el que quieres que veamos el príncipe de Bel Air? ¿Por qué quieres que veamos el príncipe de Bel Air? ¿Por qué buscas tú algo que ay, para ver, para seguir? Pues lo mismo. Mira, pues si, lo mismo. Lo primero, si no lo has visto, a Chita callando, ¿eh? Bueno, ya la veré, si seguro que no pasa de la primera temporada. Bueno, de momento están enfrentados y enfrenta opiniones, pero yo creo que les queda todavía mucho recorrido por delante y seguro que llegan personajes mucho más carismáticos que estos. Encomiéndate a la... Es muy duro, lo sé. ¿Y qué? Y de las consolas y la caja tonta nos pasamos a la gran pantalla y a Disney, que nos encanta porque somos unos niños. Y nos quedamos con el último estreno de La Factoría de los Sueños, que es Aladdin. Ese ambiente tan místico, oriental, que nos ha dejado a todas enamoradas, que todos queremos un príncipe como ese. Manu, ¿Cómo ves a Aladdin? ¿Qué nos cuentas de Aladdin? ¡Buah! Pues me encantó. Me llevaron mis padres a ver al otro día y bueno, todavía me estoy riendo con ese genio, con ese Apu, que es todo gracioso. Y bueno, a mí me gustó muchísimo y las canciones también muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿La habéis visto vosotros? Sí. Pues entonces, nada, para que me digáis si os pensáis lo mismo y tal. Bueno, pues la película de Aladdin, como su propio nombre indica, adapta la historia de Aladdin o la lámpara maravillosa del libro de las mil y una noches. Y bueno, la verdad es que bueno, tiene una versión un poquito particular, pero bueno, como en todas las películas de Disney, que adaptan a su manera. Y bueno, todo empieza cuando el visir real quiere hacerse con el control de Agrabah. Y para ello, pues busca una lámpara. Pero para conseguir esa lámpara tiene que entrar en un sitio donde necesita a una persona pura de corazón. Y claro, él como es muy ambicioso, pues no puede. Pero vamos, yo creo que es también por la cara que tiene. Entonces, ¿qué hace? Pues busca al puro de corazón y resulta ser pues un ladronzuelo de las callejuelas de Agrabah, del bazar de Agrabah. Y ese no es otro que Aladdin. Y bueno, pues ahí se lía todo, porque bueno, Aladdin conoce a la princesa del palacio, que está harta de estar encerrada en el jardín del sultán, y huye, y se la encuentra, y la salva, y se enamoran, y claro, él quiere conquistarla, pero ella es una princesa, él es una rata callejera, como le llaman, y bueno, pues Cuando este hombre le propone meterse en la cueva a cambio de un gran tesoro, pues ve el cielo abierto, el Aladín. Así que nada, se mete allí y lo que se encuentra pues es una lámpara, que resulta que tiene un genio dentro y le va a conceder tres deseos. Y el genio es, bueno, yo solamente creo que con decir que la voz del genio la pone José Mayuste y con decir que para crear al genio se basaron en Robin Williams, ya lo hemos dicho todo el genio. O sea, es que el genio yo creo que es verdaderamente el alma de la película, ¿o no? Sí, pero a ver si le vas a destripar la película a los niños. No, ya no cuento nada más, yo solamente he contado eso. Y ya está. Yo tengo que decir que sí que lo he visto y me extraña mucho que no digas nada de Yago. El loro. No el loro que tenemos ya nosotros integrado aquí en el civil, sino el de la película. Yago es que a mí me cae mal. Me cae pesado y es malo. Es que ahí está lo bueno, que es un malo, pero encima de tres otros chascarrillos es el típico malo, pero que al final siempre te va a caer bien y tiene un hueco en el corazón de la gente, por muy malo que sea. Bueno. Eso, sí que tiene razón, que es un cabrón de par de cojones, pero bueno. Pues sí, pero bueno, pero la verdad es que tiene personajes muy chulos y las canciones son bastante, bastante buenas. Sobre todo, como ya digo, las del genio. Porque, bueno, no sabemos si la banda sonora volverá a estar nominada, como ya ha sido con las películas anteriores, que lleva Disney una racha de años con bastantes nominaciones y sobre todo a la banda sonora y a mejor canción. Pero bueno, la verdad es que la de Un Mundo Ideal es una canción muy, muy, muy bonita y muy pegadiza. Pero sobre todo las del genio, la de No hay un genio tan genial, o la de Príncipe Ali. Gran Ali, Príncipe Ali, Ali Amagua. Es que, vamos, es que son geniales, es que no puedes parar de reírte cuando las ves. Y con las voces que pone José Mayuste cantando las canciones y hablando y entonando. Bueno, pero es que a ver, es que el genio, teniendo en cuenta que es una película que está ambientada en Ágrava, hace, bueno, un montón de tiempo y tal y cual, hace gracia porque el genio hace muchos golpes de humor de la actualidad. Adopta formas de presentadores de, bueno, supongo que de Estados Unidos, aparece con la forma de Rocky, o se pone, no sé, por ejemplo, a hablar como los franceses y la Torre Eiffel, o te saca un flotador. Incluso hay un momento en el que saca a Sebastián, al cangrejo de la Sirenita, y a Pinocho también aparece por ahí. Entonces es muy gracioso porque te ríes mucho con él, porque claro, hace comentarios y cosas que en teoría no deberían de pegar en esa época, pero claro, lo hace con tanta gracia y con tanto arte que no tienes más remedio que reírte. Y bueno, hay algo que sí que es flipante de verdad, que es la alfombra. Claro, bueno, todos sabemos que hay una alfombra voladora en Las Mil y Una Noches. Bueno, aquí está la alfombra. Pues la alfombra voladora es un personaje, no habla, pobrecito, no tiene boca, pero está hecho completamente por ordenador y a base de, bueno, un porrón de capas para que quede súper bonita. O sea, que tú la ves y se nota que la alfombra está trabajada. Tiene un montón de dibujos así, como realmente como una alfombra árabe de la época, pero de las que estaban bien hechas, de las que eran caras, vamos. Y hay un par de escenas, sobre todo la escena en la que están saliendo de la Gruta de las Maravillas, que tiene muchísima velocidad y está hecha también por ordenador, al igual que la alfombra. Y bueno, la velocidad que coge, los movimientos, los ángulos, cómo te mueve la cámara, la verdad es que Disney se ha lucido con esas escenas. ¿Cuál fue la anterior película? La Bella y la Bestia, el año pasado. ¿Te ha gustado más o menos? Es que son estilos distintos. Son estilos distintos porque Aladdin es muy frenético, es mucho humor, mucho golpe, mucho golpe, mucho golpe. No paras de reírte. Y La Bella y la Bestia sí es divertida, pero también te cuenta una historia un poquito más profunda, más, no sé, es distinto. Pero vamos, si me tengo que quedar con alguna de las dos, me quedo con Aladdin, ¿eh? ¿Y vosotros? ¿También os quedáis con ella? Sí, yo con Aladdin, sí. A mí La Bella y la Bestia no me llama. Aunque se supone que La Bella y la Bestia es más para niñas, a mí me gusta más Aladdin. Nunca ha sido romanticona tú, ¿verdad? No. No sé, pero mis padres se hartaron de reír también cuando fuimos a verla. No sé, con La Bella y la Bestia sí se rieron y tal, pero yo creo que con estas también le gustó a ellos, así que algo la han tenido que ver ellos también. Yo no la he visto porque yo no soy mucho de Disney, yo soy más de Terminator y el año que viene en Robocop 3. Mira, el otro día vi la del robot de la Jojoya, que la dieron en la tele, y joder, porque lo dijiste lo de José Mayuste y me recordó, y me partí el culo, tío, con el robot de la Jojoya, ¿eh? La recomiendo a todo el mundo. Es muy buena, sácame da. Bueno, eso también daría para un rotativo, ¿eh? A ver quién es de Cruz y Raya y quién es de Martes y 13. Por favor, no es un rotativo, es Martes y 13. Martes y 13 desde siempre. Bueno. Rotativo ahora mismo, nada. Es verdad, oye. Muy bien lo tienen que hacer para ponernos de acuerdo a Manu y a mí. La verdad que sí. Mira, pues Marcos, expulsado del programa radiofónico en diferido. Vale. Te voy a llamar al teléfono, Marcos, y te va a cortar internet, que lo sepas. A mí también. Pero los dos caeremos. Pues yo no quiero decir nada, pero deberíamos de plantearnos hacer programas más cortitos, porque ¿sabes la factura de teléfono que me está viniendo? Bueno, eso lo pagan mis padres. Sí, pero hasta llamada, que se den cuenta. La llamada al teléfono erótico que hiciste el otro día, no, ¿eh? Ah, yo no. Siempre digo que es el programa radiofónico este, entonces pues todo cuela. ¿Confías en mí? De verdad, Alex dándosela hace adulto siempre. Bueno, chicos, pues para que no os maten vuestros padres y os dejen volver la semana que viene, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Oye, espera, que yo no, esto no lo habéis comentado, que lo he estado, me lo dijo el otro día mi primo, que dice que no sé quién conoce, no sé, bueno, uno que se ve que está metido bastante en los videojuegos o algo así. Y le han comentado que, bueno, además fue el otro día que me lo dijo. Le dijo que el juego de Aladdin, que va a salir uno para Super Nintendo y Mega Drive. Yo no sé si vosotros eso pensáis que va a ser así, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé, yo. Bueno, mi primo es que ya sabes cómo son los primos, ¿no? Que se las dan de lo que son y luego, mira. Pero bueno, oye. No sé, a mí me parece raro. Es como si te sacasen un juego de La Bella y la Bestia. ¿Qué vas a hacer? Hombre, pues que La Bella y la Bestia te vas a dormir. Como te lo saquen, ¿no? Pero Aladdin, yo qué sé, con esos movimientos. A lo mejor un buen jueguecillo así de dar saltos y esas cosas con el genio y tal puede estar bien. ¿Dar saltos? Según tú, dar saltos con Sonic es muy aburrido y con Mario. Pero porque Sonic está cogiendo anillos. Aladdin estará ahí por el mercado ahí ligando con todas las muchachuelas. Anda ya, flipado. Dile a tu primo que es un flipado. Bueno, eso también lo es. Muchas gracias, chicos, por ocupar toda la banda de vuestra casa y estar aquí y traernos las cosas de las maquinitas. Pedro, ¿qué tal? Perdona, es que mientras estabais hablando de Aladdin y tal, yo estaba aquí dándole al Super Mario Land 2 este, que joder, que es la bomba, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¡Uf! ¡Juegazo! ¡Juegazo, Manu, Mario! Mira, cuando vengas tú para aquí para mi casa te vas a enterar, te voy a tirar a Super Nintendo a la cara. Ah, pero ya la tienes, ¿eh? No, porque va a ser la tuya. Cabrón. Bueno, Alex, muchas gracias. Nada, sí, Raquel. Y espera, que voy a contar una historieta que me ha pasado esta tarde. Bueno. Pero es cortito. Me he pasado por el centro mail y tenían ahí un ordenador ahí de estos, de los más avanzados, ¿no? Y estaban jugando un juego que me ha molado mucho, la verdad. Se llamaba, creo que era Alone in the Dark, creo que era así, algo así era. Que era así como de estos de miedo, ¿no? Que tenían así. Eran escenarios en 2D, así muy muy muy detallados, y los personajes estaban en 3D, o sea, era una cosa, y la verdad es que tenía muy buena pinta, ¿eh? Hablé mucho del 3D en todo el programa, pero no termino yo de ver con lo fácil que es ir en línea recta hacia adelante. No lo veo. Bueno, Marcos, muchas gracias por estar. Nada, vosotros, yo ahora me voy pitando al bar antes de que cierre, porque ya va a cerrar, y le voy a dar ahí al Mortal Kombat, porque voy a tener un torneo dentro de poco en el bar Pepe de aquí al lado, y a ver si no me dan mucha paliza y consigo ganar el torneo. ¿Y qué dan de regalo, de premio? Pues no sé, pero creo que dan una tele de tubo de unos 32 pulgadas y a color y vamos, se ve que de alucine. Hola, pues, para eso me pongo yo a practicar también, coño. Hombre. Uf. Pues hasta aquí el programa radiofónico en diferido. Ya sabéis que podéis encontrar a GeekTV en cualquier banda de vuestra casa que no estén usando vuestros padres para hablar con vuestra abuela. Hasta el próximo programa. ¡Qué mareo me ha dado! Esto de los viajes en el tiempo, uf, no se quita ni con biodramina, vamos. Bueno, culpables, como habéis visto, esto es un retropodcast de Guilty Beat especial de 1992. Espero que lo hayáis disfrutado. Los culpables se lo han currado muchísimo y esperamos que os lo hayáis pasado también como nosotros haciéndolo. Ya sabéis que ahora sí, de verdad, podéis encontrarnos en guiltybeat.com, en wiiustain.com, en redes sociales y en YouTube. ¡Hasta el próximo podcast, culpables! Espera, ¿sabéis el chiste ese que se abre el telón y aparece Millán Salcedo sacando bíceps así enfrente del espejo y tal? Se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? ¡Crepúsculo! Hostia, en esta época están los modem. ¿De 64? Yo creo que me he pasado de Castro. Yo creo que también. Es 56. Bienvenidos, culpables, a nuestro programa. Perdón. Pero bueno. Esto apunta. Esto me pasaba desde los primeros programas. Yo me imagino a alguien ahí debajo de una cosquillita en los pies o algo. Perdón. Venga. No me acuerdo ya lo que dice Luke, pues es un cansino. No creo que se dijera cansino en aquella época. Yo muy de después de los serranos. Joder, me vas a contar todo el párrafo por cansino. Sí. ¿Qué decías? Que no me ha salido. Ah, eso. Pues sí, hola, Maquet, y nada, aquí muy contento después de que el Barcelona ganase su primera Liga de Campeones. No, Copa de Europa. Copa de Europa. Y el pobre Marcos, la tercera vez lo ha dicho ya sin ganas. Lo ha dicho ya, pero a ver, eros a tomar por culo. No sé. Tampoco tiene demasiado sentido que. Me liado. Está partiendo la pana, ¿vale? Sí. No, no, si te has documentado de cojones, ¿qué voy a hacer yo? Es que lo tengo aquí en Wikipedia. Qué cabrón. Esa vista isométrica. No, sí, el juego va a ser... mierda puta, córtame ahí. Isométrico está bien, hombre. No, no, es que sí, es que isométrico es, pero quería decir que no es isométrico. Ah. ¿Eh? O sea, isométrico es, pero no quiero decir que es isométrico. Que me he liado. Yo quería hablar de Oliver y Benji y el anime salió en el 94. ¡Buah! Ah. Dios, oh. Hombre, es que esto lo que nos gusta este hobby, pues como bien se llama la consola, hobby consola, pues esto nos emociona, ¿no? Entonces, ha cumplido un año, porque hay que darle ahí su toque de ay, córtame esto que. Has hecho la pichulía hace sí. Rato. Y decía, ¿cómo mola esto? Esto es. Dice, Mosquis, ¿cómo mola? Cortadme otra vez, que es que me estoy perdiendo la línea. Me está tragando el yogur, Alex. Parecía un brasileño. ¿Te meto tú con la Mega Drive o te voy a meter? Ay, mierda, te voy a meter dos Joya y eso es del Gran Hermano. Mierda. Oye, que cuando queráis podéis dejar de divagar, ¿eh? Que yo creo que se está yendo un poco ya de las manos, ¿no? Yo no eso. Sí, vale. Yo creo que tengo ganas de eso, de poder poner una nota a un juego. Pero yo estoy seguro de que si pusiera notas a juegos iba a ser súper estricto. En ningún juego me iba a pasar de nuevo. Ay, cómo ha venido Marcos hoy. Está no me ha dado tiempo a mutearme. Qué cabrón. Y el tubo... Ay, no sé cómo explicar esto. Son un poco truñacos, ¿no? ¿Truñacos en el truñacos? No, truña. ni de coña. No. ¿Y qué se dice? ¿Caquita? ¿Cacota? Y los dos no, son un poco... ¿Cómo se diría? Y... Tenemos 8 años. ¿Tenías 8 años? ¿En serio? ¿Tenías 8 años? Ahora escucha la historia de mi vida. Sí, lo veo todas las mañanas. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso. Caso a la policía. Por las tardes, ¿cómo era? Bueno, de momento están enfrentados y enfrentados. No el loro que tenemos ya nosotros integrado aquí en el TV, sino el de la película. ¿Qué loro tenemos en aquí en el TV? Pues ya. ¡Ah, vale! Espera, me he bloqueado. Vamos a ir cerrando para que no os corte la... Vale, ya. A ver, tengo que ir uno por uno diciendo el orden que teníamos al principio, espera. Pero porque en todos los podcasts vale, igual, vale, sí, claro, sí. Bueno, Marco, muchas gracias por estar. ¿Y por qué se ríe ella sola? ¿Y qué dan de regalo, de premio? Pues no sé, eso es... Espera, voy a pensar, déjame pensar. Lo has pillado. Claro, está ahí un poco a malas, de verdad. Una cosa de fritos o...